trabajo, sin nada, con sueños grandes y mente enfocada. Muchos dudaban, no apostaban, pero el tiempo nunca engaña. Pasos firmes aunque el miedo ataque, voy con todo aunque el mundo se trabe, porque lo que cuesta sabe y eso nadie me lo quite. Y ahora míranos, sin mirar atrás, todo lo que dijimos se hizo realidad. No fue suerte, fue constancia y más ganas de nunca parar. Fue fácil pero aquí seguimos, aprendiendo de todo lo que vivimos. Cada caída nos hizo más fuertes y hoy estamos donde quisimos. Y si el camino se pone pesado, le metemos más ganas, más grado, porque el límite está en la mente y yo ya lo he superado. Sigue, sigue, sin dudar, que lo tuyo va a llegar. No hay quien los pare, ya lo verás. Esto apenas empieza, vamos por más. Porque cuando crees en lo que haces, nadie te puede parar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Constancia y más.